Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz no hay voces. Amanecida con la risaca de ayer, embriagada por el whisky, el ron y el fernet. Las ojeras por el piso, la cabeza cual ladrillo, el aspecto fiero y rancio. Pareciera un pelagato y la pilcha humedecida con sudor que se escapa por los poros, mezcla de faso y alcohol. Y acá seguimos en la rosca de la tarde. Y sí, señora feminista, usted que está empoderada ahí en la casa, en la calle, en el auto, en el trabajo. Ah, llegó el momento de ella. Sí, de Emilia Carrioni, la columna de género. Sigue empoderándose. Sigue por eso. Así vamos empoderando con estos bloques que venimos así post encuentro. Sí, sí, sí. He escuchado a todas las compañeras hablar del encuentro. Las escuché el lunes un poquito. Y de ahí, bueno, no escucho, pero supongo que todas habrán hablado. Natacha, la Mariam. Bueno, y todas las que participan, pero bueno, tenemos que decir toda la impresión, de lo que nuestra la impresión personal. Cuarto encuentro de mujeres a nivel provincial. ¿Qué pasó? No sé, hice mucha fuerza. Cuarto encuentro de mujeres a nivel provincial, el encuentro con más talleres y más concurrido, una lógica que empieza todos los años a ser cada vez más. Es verdad, capaz que... Bueno, la verdad que sí, que ha sido un encuentro mucho más concurrido que el año pasado. El cuarto encuentro, como decís, se nota que esto se va, como dijo la frase, una frase bastante dicha, la ola expansiva. Total. Se va sintiendo. Estuvo bueno, o sea, no sé si nuestro deseo siempre es que participen mujeres de la zona, del territorio. No sé si hubo tantas, pero sí pasó algo después que yo creo que puede haber movido un poquito esa tierra tan... Ay, tan dura como es la tierra del Chamical con el tema de la marcha, ¿no? No fueron tantas mujeres de Chamical, pero sí muchas mujeres de acá, hay muchas caras nuevas. Mortal. Más heterogéneo el tema de edad, eso es lo que noté. Mire que... Mujeres que, bueno, las de siempre, más otras nuevas, caras nuevas y de distintos lugares. ¿Cómo es encontrar con compañeras nuevas en un encuentro de estas características y cómo ha sido su devolución para con ustedes? Y la verdad que es muy bueno, o sea, el solo hecho de que se expanda y que venga gente nueva y que quiera saber un poco de qué se trata y empiece a hacer este proceso, este camino que empezamos algunas un poco más atrás y nos va liberando, nos va despojando, nos va sacando estos mandatos, nos va permitiendo ser un poco más libres y más conscientes de nuestro cuerpo y de nosotras. Es fantástico que otras mujeres quieran hacer eso. Y eso se va haciendo progresivamente desde la participación de los talleres. Y no solamente de los talleres con las temáticas específicas, sino también para mí fue muy importante y cobró una importancia... Importante es como redundar, ¿no? Una importancia sustantiva, digamos. Otros talleres como el taller de teatro y el taller de danzas circulares. Yo lo quiero rescatar porque me parece a mí que en esta construcción, resignificación que hacemos de todo, nuestras estructuras y de todo, que lo hablamos en los talleres y es un encuentro muy bueno porque en los talleres vos vas, haces, generalmente nos ubicamos en forma circular y empezás a hablar, que tiene un momento de catarsis, que tiene un momento que vos escuchás a la otra, que es muy importante porque escuchar a la otra te das cuenta de que no sos la única que te está pasando algo y ahí hace ese clic en algún momento de esta cuestión de el dicho o la lema más famoso del feminismo, lo personal es político, cuando vos ves que no te pasa a vos nomás, que le pasa a tu compañera, le pasa a la otra, le pasa a la otra, o sea, el momento donde todas hablamos, donde ahí es como que nos hermanamos de alguna manera, vos te das esto, la empatía, ¿no?, con la compañera y empezás a entender y te das cuenta de la necesidad de organizarte para poder empezar a transformar eso que te llevó ahí, ¿no? Entonces, en los talleres vos haces eso, ¿no? Los talleres donde vos hablás y en donde más que nada en una cuestión más racional puesta en juego, donde hablás, pensás y también obviamente aparecen emociones y afectos. Pero donde se mueve en la energía a otro plano es en estos tipos de talleres. En el taller de teatro, que fue una especie de teatro comunitario, ¿no? Feminista, le llamé yo porque me encantó. Donde estuvo coordinando la compañera Inés con la compañera Emilia, con la compañera Emi Nieto. Nos parece, a mí me pareció, y por lo que percibían las compañeras, que había sido como bastante fuerte, importante, movilizó, y además lo hicimos de una manera divertida. Total. Pero profunda, a eso voy, de que las consignas nos llevaron a conversar cosas que se notaba ahí también en la participación de las mujeres, los distintos procesos, ¿no? De aquellas que vienen con más tiempo, con más lucha, con más fuerza, y las que están iniciándose. Yo creo que fue como muy fuerte para esas chicas, porque en un ratito podíamos resolver las consignas, ¿no? Y poder poder actuar o resolver lo que nos habían planteado las coordinadoras. Dos preguntas. Una, sí, casi inequívocamente, con todas las personas que he hablado, que han ido al encuentro, me han dicho que el salto cuantitativo que se ha dado con respecto a la discusión tiene características muy profundas. Se está llegando a un plano de discusión política muy, muy fuerte. Se está hablando de lo privado, de lo público, de las instituciones. Como en este momento no hay debate político en ningún otro ambiente que no sea este. ¿Vos lo viste así también? Lo estoy viendo todo el tiempo, entre nosotras y en estos lugares. Yo creo que en mi vida tuve, por lo menos en este momento de mi vida, tengo mucha claridad en relación a lo que es lo político para mí. Para mí lo político lo que me aclara la cuestión de la militancia. En este momento siento que no podría hacer otra cosa y tengo mucha claridad y entiendo lo que es la participación política desde acá. Claro. Entonces lo veo yo acá y lo veo en mis compañeras y eso se empieza a percibir, el posicionamiento, y se vio mucho y muy claro también en el plenario, ¿no? Muy bueno, disculpa que te quiero terminar de contar esto porque es lo del teatro y después el otro día lo de la danza circular, en donde si bien no todas participan, pero sí noté mucha participación de muchas mujeres y personas que a veces, bueno, te esperas que son como más personas que están como poniéndole más énfasis a esta cuestión de pensar, de proponer, de hacer una propuesta escrita, de que lo pensemos desde lo teórico. Y vos decís que también aporta un montón, porque claro, vos pensás, porque lees y porque debemos leer, debemos estudiar, pero también darle no un lugar, que están divorciadas, no, igual, para nada, pero darle un lugar a donde vos puedas sentir o tomar conciencia de tu cuerpo, y en el momento en que vos tomas conciencia de tu cuerpo, después lo haces conjuntamente con tus otras compañeras. Eso yo lo viví en la danza circular, como que tenías que tomar conciencia de tu cuerpo, tenías que hacer un movimiento que te tiene que salir primero a vos y después tenés que encontrar coordinación con todas tus compañeras, y son danzas circulares donde vos haces un movimiento y te conectás y empieza a circular otra energía. Tal cual, a mí me pasó esta cuestión de lo que circulaba en eso. Cuando lográbamos acordar, viste que después era todo un movimiento que no era pensado, era un movimiento que vos ya seguías tu cuerpo y te daba confianza seguir a tu compañera, porque claro, ya cada una de nosotras lo había interiorizado y lo hacíamos. Si por ahí te podías confundir, pero si vos estabas conectada con tu compañera te volvía al carril del movimiento, digamos, ¿no? Y bueno, esa energía para mí fue muy fuerte y fue muy, muy interesante también. A mí me parece que la conjunción de los debates, la conjunción de todos los aportes de los talleres, de todos los talleres, incluidos estos que para mí en este encuentro tomaron mayor relevancia, y yo lo sentí como muy parejo esto, porque generalmente estos talleres son como para relajar, la gente lo toma como para, ay, me voy a divertir un rato. No, son talleres que te ponían en sintonía con los ejes del encuentro, que era encontrarse. Entonces a mí me pareció que hubo una buena conjunción de eso. Y yo creo que al final en el plenario se pudo ver, porque yo siento que, a diferencia del año pasado, que fue otro encuentro que también fue bueno, pero había otras tensiones, había otras cosas circulando. Para mí este fue como mucho más, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Más tranquilo, lo vi como más claro y lo vi como más contundente a las compañeras, y donde no se marcaban tantas diferencias, tantas tensiones. No vi tanta tensión, sino vi más acuerdos. Claro. En las decisiones, en las resoluciones que salieron al final. Emi, primer encuentro sin hombres. El primer encuentro provincial sin hombres. Esa fue otra de las cosas que estuvo buena. Eso te iba a preguntar. ¿Cuál es el análisis de esto, no? El primer encuentro sin que haya estado los varones. No, a vos te pregunté. No, porque yo no puedo hablar. Usted me está negando la palabra. Le pregunté a ella, después le pregunto a usted si quiere. No, compañero, yo te pregunto. Te la devuelvo la pregunta a vos. Él me la tira a mí, yo te la pregunto a vos. Esto que estabas diciendo, ¿qué te pareció a vos? A mí Me pareció que estuvo muy bueno. Sí. Y se notó mucho. Es mucho. Porque se nota mucho en esta cuestión de los espacios, ¿no? De y también de la poca desconstrucción por parte de los varones. En relación al trabajo que venimos haciendo las mujeres. Se nota la diferencia. Claro. Y fue un acierto. Bueno, a mí lo que me pasó fue muy loco, porque yo creo que también tuve que hacer un proceso. Yo era una de las que siempre decía que tenía que estar el taller de varones antipatriarcales hasta el año pasado, cuando escuché a las compañeras. Claro. Las compañeras que ella como la ponían de malo, las incomodaba la presencia de los hombres. Seguro. Y creo que desde el año pasado hasta ahora fui haciendo un proceso de comprensión y también entender a las compañeras del Encuentro Nacional, ¿no? Cuando plantean la cuestión de los nombres, la no participación. Sí, sí, sí. Porque también no pasa por una cuestión solo racional, tiene que ver por una cuestión, por eso digo que fue un proceso. Ajá. Entonces yo todo este año tuve para procesar eso, a tal punto que cuando llego, vemos, cuando entramos, un Ajá. hombre. Y lo conozco yo, porque en un momento trabajé en el Ministerio de Educación, lo conozco, se puede nombrar, ¿sí, no? Sí. Que era el decano, pero yo en ese momento no sabía que era el decano de la universidad de allá. Pero no fue a participar. No, él estaba ahí al comienzo. Cuando lo veo, nos acercamos, nos saludamos porque nos conocemos y me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y le digo, ¿qué haces vos acá? ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien, compañero? Es que lo vi a él, por eso. Claro. Yo siempre lo miro a Rodri, está bien. Le digo, ¿qué haces vos acá? Y vos sabés que, claro, pero yo me, muy loco porque no, lo saludé, pero me sorprendió verlo. Sí. ¿Por qué? Me dice, es un encuentro de mujeres. ¿Qué haces? No, venimos a apoyar y esto y lo otro. Qué bueno que haya venido. Y me resultó muy pesado. Me pareció que no tenía que estar. Y no sé si sintió eso. De alguna manera lo debe haber sentido porque después se fue y no estuvo más. Y para mí se sintió, como dice Inés, se notó el que no haya hombres. No sé. A mí me pareció que se notó, que fue como también un hecho concreto y contundente. Claro. Y vos, Gine, lo viste así como un acierto, fue un acierto político el haber tomado esta decisión. Sí, totalmente. No hubo nada que interfiera en la energía que, pues yo sentí que había una energía circulando particular en el ambiente, y a pesar de los distintos procesos y por ahí estar cada una de nosotras en distintos momentos, que eso también se nota cuando vas en las discusiones de los debates también, claro. Hay personas como que están empezando a querer entender qué es y por ahí están muy apegadas por ahí a prácticas o a cuestiones que están todavía con este paradigma que ya está cayendo, digamos, un paradigma de la modernidad patriarcal, y se nota eso también. Entonces aparece todo eso, pero no obstante esas diferencias, yo sentí como una energía que sobrevolaba y que era puramente femenina, eso yo lo sentí. No sé si eso también se tradujo después en cómo se dio cómo se fue dando el encuentro, que yo creo que, tal cual, como siempre, en todos los lugares pasan cosas, hay cuestiones de desentender, hay diferencias, pero está bien que hayan también, que las tiene que haber, ¿por qué no? Pero no obstante eso, no fue una interferencia o una diferencia que marcara y te pusieran como en caminos contrarios o en veredas opuestas muy tajantemente, digamos. No estuvo. Así que, para mí, todo el saldo positivo, a pesar de todo lo que puede haber, la marcha fue otro flash. Ese pueblo necesita, yo creo que ahí, yo decía que se veía se ve un pueblo muy conservador de sus costumbres. Claro. No sé si se ve, pero vos lo sentís también. Lo salís afuera y ves una cosa como dura, rígida, la gente casi no salía. Había algunos negocios abiertos por ahí, la gente espiaba detrás de las ventanas a ver qué pasaba, ¿no? Claro. Imagínate, venía de aquí toda esta horda de brujas. Claro. Nos faltaban las antorchas, porque pareció, las chicas hablando con las chicas, decíamos que parecía como una imagen medieval, donde vos entrabas a un pueblo y hubiese estado muy loco ir con antorchas, ¿no? Porque aparte después se puso oscuro, en un momento intervino la policía. Cuando se fue, estaba la policía hasta que ahí veíamos, nos estaba como escoltando, iba liderando la marcha. Adelante en la camioneta, con las lucecitas azules. Pero fue muy loco lo que pasó, no sé qué les pasó a ustedes, pero es como que todos nos empezamos a mirar y uno empezó, ¿pero qué hace la policía? ¿Qué hace esto? ¿Por qué estamos acá con la policía? ¿Qué no está? Y fue como una cosa así que todas empezaron a murmullar y en un momento dije, bueno, esto no va. Y nos plantamos hasta que la policía no se fue, nos seguimos. Pero aparte fue muy loco, vos sabés que ahí yo hice una conexión con lo del teatro, en el teatro, cuando estábamos haciendo una de las consignas, que era que teníamos que hacer una máquina, no me acuerdo, esta máquina del feminismo radical, creo que era. Entonces estaban las compañeras sentadas y de atrás venía una ola expansiva que las iba contagiando a las compañeras y se iban levantando fortalecidas. Qué buena idea. Yo a eso lo relacioné con lo de la policía. Después, porque estábamos ahí, no sabíamos qué hacer, parábamos, la policía no se quería ir. Entonces en un momento paramos la marcha y como varias compañeras empezamos a caminar adelante de la camioneta de policía y después al final todas nos pusimos adelante de la camioneta. Chao, sistema patriarcal, policial, machista, opresivo, controlador, ¿no? Tal cual. Represivo. Tal cual. Nos paramos adelante de la camioneta, empezamos a saltar y la corrimos a la policía. Entonces para mí eso fue como que se tradujo lo del teatro ahí. Lo hice la conexión después cuando iba en el viaje, porque digo, ¿cómo esta cuestión de la representación a nivel simbólico después lo podemos hacer real? No sé, a mí me quedó de ahí, digamos, ¿no? Claro, y la cuestión de esto de los talleres, que también se ve en las marchas y a la hora de la importancia que tiene poner el cuerpo y desde el cuerpo. Por ejemplo, hablamos del debate del aborto que está haciendo, las exposiciones, escuchar, y también pensamos quiénes son los que terminan también trabajando una cuestión más mental, moral, que las mujeres que realmente ponen este cuerpo, no sea en el Parlamento, sino en las plazas, todos los martes, de que el cuerpo también se traslade en acción y en poder, ¿no? Pararte adelante de la camioneta de la policía. Totalmente. Era como... como también una forma de poner el cuerpo adelante de ese, de este sistema represivo que nos domina, ¿no? Entonces como sí, que nos quiere seguir marcando, claro. Por dónde o qué, cómo, ¿no? Que está siempre ahí poniéndote el límite, pero el límite, digamos, que les conviene a ellos, porque claro, la verdad que no cual. Estábamos haciendo más que figura, nada, era tener el poder, era quien mostrar quién manda acá. Sí. Bueno, así que eso para mí fue como también se vio ahí, o sea, fue bastante como para mí. No es sellada la palabra, sellado no, porque no hay nada sellado, quedan puntas abiertas siempre, pero es como bastante armónico, equilibrado, con todas sus interferencias que fueron mínimas en realidad, porque se pudieron salvar, digamos, ¿no? ¿Cuándo se va a saber dónde va a ser la próxima sede? Y de acá a un mes, más o menos, tenemos otro encuentro. Bien. Y ahí, porque cada compañera donde se propusieron los lugares tenía que averiguar qué condiciones de posibilidad para hacerlo había. Así que, bueno, en un mes más o menos vamos a estar sabiendo dónde va a ser la próxima sede. Pero lo más probable, y bueno, yo voy a pechar, voy a siempre pelear para que sea en el interior, porque me parece que es revelador. Claro. No sé, me parece que es la imagen muy de estas mismas mujeres llegando desde otro totalmente, lado. Totalmente. Me parece que es fundamental este trabajo. Y apoyar también a las compañeras que no se sientan solas, porque claro. No es lo mismo, salvando las distancias, no es lo mismo Capital que Olta. Claro. Es distinto. Claro, y había, por ejemplo, es muy gracioso porque esta cuestión de que si bien la mayoría estaban las personas que viajábamos de la capital, también eran compañeras campesinas, mujeres así del interior, de Olta, de Chilecito, Sí. Saragasta. De Saragasta, las chicas de Saragasta. Pero sí. Así que no, bueno. Y lo que genera en un lugar que totalmente no está habitado por el feminismo, porque si seamos conscientes y realistas de nuestra sociedad. Tal cual. No. Yo creo que ahí lo sentimos cuando salimos a la calle en la marcha. Cuando salimos a la calle en la marcha, ahí se vio esto, un lugar que no tiene nada. Eso que. Muy fuerte. Muy fuerte, totalmente. Continuando con esta columna, hablábamos recién fuera del aire de, bueno, todo lo que nos está empezando a dejar las disertaciones sobre el aborto. Sí, la voy a hacer cortita que ya nos vamos, estamos yendo. Si bien lo del aborto es como muy amplio, o sea, y vemos todas las disertaciones, toda la gente a favor, la gente en contra, no puedo ver todo. No puedo leer todo porque me supera, es muchísimo. Sí. Pero sí pude ver unas cosas que me llamaron la atención y las relacioné con la militancia cotidiana que hago yo en mi trabajo y que este año, que es en donde yo trabajo como docente en la institución, este año siento que me posicioné mucho más fuerte también y más clara que otros años. Pude plantearme desde el feminismo, le digo que todas las materias van a ser abordadas desde la perspectiva de género y del lenguaje inclusivo. Este año lo pude hacer así. Y me siento muy bien con eso. Bueno, y tengo una materia que se llama, que la doy en tercer año, que se llama sujeto de la educación secundaria. Es decir, los chicos y las chicas que van a ser profesoras y profesores tienen que conocer la adolescencia como para ver cuál va a ser el planteo docente o pedagógico que van a hacer. Y ayer estuvimos hablando justamente de la subjetividad, ¿no? De cómo la subjetividad se constituye a partir del contexto sociohistórico. Ajá. O sea, cómo nos hacemos personas de acuerdo en el momento histórico en el que estamos pasando, y la adolescencia también se va a construir en ese momento. Y estuvimos hablando mucho de eso en una clase de debate muy interesante con las chicas y los chicos, muy buena. Y después me puse a ver un poco en Facebook y veía, hay varios colegios secundarios que están apoyando, muchos colegios secundarios que están apoyando el debate en el Congreso, le están haciendo el aguante. Y yo quería destacar eso, ¿no? Porque lo relacioné con esto que estoy haciendo, y me parece que veo estas nuevas subjetividades, nuevas camadas, ¿no? De personas que vienen siendo, y las mujeres, las chicas, que también vi muchas chicas, más chicas también en el encuentro, y las estoy viendo en cada marcha que vamos haciendo, cómo se acercan muchas chicas de la escuela secundaria. Entonces, eso a mí es como un mensaje esperanzador, ¿no? Esto de decir, no tienen que hacer todas esas deconstrucciones y resignificaciones que por ahí tenemos que hacer nosotras, o yo, que soy un poco más grande. Van del piso distinto. Estas chicas las veo como que ya vienen con una fuerza, ya propia, ¿no? Y hay una gran movida de escuelas secundarias que generan. Hay una escuela, que esto que me gustó mucho, quiero decir, lo traje anotado, no voy a decir todo, pero se llama... Hacen los recreos de los martes verdes, ¿no? Ajá. El recreo de los martes verdes. Y parece que cuando hay estos debates en la escuela, en el recreo, se ve el patio donde están todas con sus pañuelos. Ay, qué bueno. Y la bandera de la escuela se la ve en el patio de la escuela haciendo el aguante por el tema del aborto. Y hay un video también que salió desde varias escuelas que ya vienen con esta... digamos, con este espíritu luchador del año pasado. ¿Se acuerdan que se tomaron colegios secundarios en Buenos Aires? Sí, sí, sí. Cuando se tomaron estas escuelas secundarias, hubo una movida grande también de muchas chicas que proponían crear el centro de estudiantes y crear la Secretaría de Género, y a su vez pedían y piden mucho más ESI, que sí, les vengan a dar ESI, pero bien, no desde biologicísticamente ni de la forma de genitales y enfermedades y las referentes, de transmisión sexual. Las referentes eran todas mujeres en las tomas de... Todas de la, mujeres, de la capital, sí, federal. ¿Se acuerdan de Ofelia? Claro. Ofelia es una de ellas. Exactamente. Bueno, y hay una movida muy grande con los centros de estudiantes pidiendo y generando toda una movida de género adentro de las escuelas y haciendo, como les decía, apoyo a toda la campaña por el aborto. Eso quería destacar, hablando de estas subjetividades y hablando de lo que no, pensando lo que va a ser en unos años también. Esto, sí. El entorno en el que vivimos, que yo creo que está cambiando y se está transformando. Entonces, a mí me da esperanza como un mensaje, ¿no? Esto de decir, las pibas y los pibes, porque se ve ahí chicos acompañando también, bueno, vienen con esto, con esta nueva onda, con esta nueva ola. Seguro, es que es así. Bueno, Emi. Bueno. Estamos. Esa fue la columna de género del día jueves. Picudas, hoy. Esta noche picudas, tintiridas y alquiche a las 22. ¿Cuál es el refrán de este año? Volvemos para no representar a nadie. Exactamente. Muchas gracias, Cine, por conducir este programa. Gracias.